Bien, bien, agradecido por la llamada de ustedes que nos permite llegar al público de José C. Paz y a los oyentes de ustedes un tema tan complejo como son los descuentos que sufren los jubilados en sus haberes y que muchas veces no conocen o no existen los compromisos para esos descuentos. Mm. Además de que son en general bastante magros los ingresos, reciben descuentos irregulares. ¿Qué tipo de irregularidades descubrieron ustedes acompañando a las jubiladas y jubilados? Bueno, primero te queremos comentar porque nosotros desarrollamos un programa basados en una alternativa que nos da la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la Secretaría de Comercio Interior, que es del Ministerio de la Producción, que es desarrollar programas de defensa a los sectores hipervulnerables. Mm. Un sector hipervulnerable es aquel jubilado que gana menos de dos jubilaciones mínimas, pues además de la problemática de la edad, también los mayores de 70 son sectores hipervulnerables. Muchos jubilados de mayores de 70 también perciben menos de la mínima. Y entonces nos vamos centrando en este programa sobre el análisis de los descuentos. Y ahí encontramos que hay dos tipos de descuentos, dos grandes líneas de descuentos. Los descuentos que aparecen en el recibo de haberes del ANSES, cuando vos sacaste tu recibo de haberes, lo que cobras como jubilación o pensión, aparecen... quizás que vos sacaste un crédito con una cooperativa, con una mutual o con algún banco y entonces te aparece en el recibo de haberes. Esos descuentos que en su momento daban motivo a mucha discusión, se solucionó y se empezó a normar con una resolución 131 del año 18 del ANSES, donde el que define que la tasa de interés que le pueden cobrar al jubilado es a lo sumo el 5% de la tasa del préstamo del Banco Nación personal. O sea, que ahí le definió cuánto era la tasa de interés y solucionó otro tema, que eran las que acá a muchos oyentes se van a acordar, que cuando uno iba a una mutual te hacían afiliar y independientemente del crédito, vos seguías pagando la afiliación por años y años, que se puso un vencimiento que ninguna afiliación a mutual o cooperativa para obtener un préstamo podía durar más que el préstamo o más que dos años de la fecha destacada de la recepción del préstamo. Entonces, notamos que hoy en día, primero el jubilado mira el recibo del sueldo, mira los descuentos, hay una normativa específica que si uno se sacó un préstamo de hace dos años, ya lo terminó de pagar, y le siguen descontando la cuota de socio, sí, tiene derecho a denunciar ante el ANSES que ese préstamo está violando está cobrando una cuota de socio que no corresponde. Y si la tasa de interés es exorbitante, y esto hay que después consultar, si es porque la tasa del crédito personal de vacunación no son exorbitantes, son las del mercado más el 5%, también está cometiendo esa entidad financiera que aparece en el recibo del ANSES, una cobrando una tasa de interés superior a la que corresponde. Cuando hablamos de tasa de interés, hablamos del costo total, que no puede de ninguna manera superar la tasa más el 5%. No puede haber otros costos añadidos que hagan subir el costo financiero del préstamo. Ahora, esto es la parte de la jubilación, de los descuentos, que el jubilado puede defenderse con, sabiendo, con el centro de jubilados, con una consulta al ANSES, con una consulta a la ventanilla única de Defensa Nacional del Consumidor o con una asociación de consumidores. Y eso está más, digo, hay normas que defienden al jubilado. Ahora, hay otra etapa de esto, que es cuando la entidad cooperativa de la vivienda San José o Vidrio y Grueso, porque tenemos un caso, sí, o compañías prestadoras de multiservicios, de plomería, gas, cerrajería, hacen convenios con el banco, con un banco, tenemos casos con el banco Superville, y el jubilado no hizo, no aceptó ese convenio. Entonces, esos descuentos, ¿en dónde aparecen? Aparecen en el movimiento de fondos de la caja de ahorro del jubilado. A ver, y el jubilado normalmente, no, cuando sacas el dinero, no pide los movimientos de fondos, claro, de su caja de ahorro. Claro, claro. Porque piensa que el banco no hace trampa. Pensará que el banco, digamos, cobra tasa de interés cara, cosas por el estilo. Pero trampa piensa que no hace, porque es un banco, es una sucursal grande, piensa que hay un control. Pero claro, hay como un agujero negro en el control de cuando hay un, cuando al jubilado le descuentan por servicios que él nunca solicitó. Y al no haberlo solicitado y no fijarse en su movimiento de fondo de su caja de ahorro, que para eso hay que tener o la voluntad cuando uno va al cajero a pedir, digamos, abrir la cuenta y pedir últimos movimientos, que en los últimos movimientos en general, en cuando depositan los fondos el ANSES, ahí le descuentan al jubilado todos los descuentos que teóricamente el jubilado aceptó, pero que muchas veces no es cierto. Y como no hay costumbre de fijarse en la cuenta del movimiento de fondos, el jubilado recibe, por ejemplo, seguros de vida que nunca pidió, o planes de multiasistencia, como que hablamos de la iberoasistencia, que es un nombre de fantasía, que después de un trabajo detectivesco de ir siguiendo el convenio del Banco Patagonia con iberoasistencia, pero no es el iberoasistencia un nombre real, sino que es compañía de seguros MAFRE, que es una importante compañía de seguros, pero ha hecho un convenio y entonces le pasa la figura de fantasía de esta prestadora que, vos lo decís, hace cerrajería y te cobra, tenés 1.500 pesos gratis, o sea, todo lo que está encima de 1.500 pesos lo tenés que pagar, de plomería, de gas, de electricidad, de todo tipo de servicios, siempre lo mismo, 1.500 gratis. Y después todo lo que viene lo tenés que pagar. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, nunca te anotaste ahí. Claro. Te descuentan 300, 400, 500 pesos por mes. Como es una cifra chica y no hay costumbre de fijarse los descuentos que te hace el banco, vos no te das cuenta, porque además en el descuento que te hace el banco no te aparece el nombre de la entidad, no te aparece quién es el que te está sacando los 500 pesos, los 400 pesos, te aparece un código, te aparece un código que es el código de la entidad de la cooperativa de crédito o de la compañía de seguros que teóricamente te está haciendo. Entonces el jubilado ve que hay un código, código de descuento 50.124, 400 pesos. Y estamos en pandemia, hay que ir en turno web. Claro. Entonces, ¿qué, cómo sabe que esos 400 pesos? Yo no hice ningún descuento, no me acordé nada. Y bueno, entonces viene, hay algo sistemático, porque, por ejemplo, y vuelvo al caso de Iberoasistencia, uh-huh, en el Banco Patagonia, cuando uno llega a descubrir que en una acción detectivesca, porque el banco no le informa al jubilado cómo es ese descuento, porque el descuento del banco no te lo, vos hablas al banco y decís que te lo saque, y el banco te contesta, mire, yo no se lo puedo sacar porque hay un acuerdo de usted con esta empresa tercera en discordia que me informó que tengo un contrato con usted y que entonces usted tiene que darse de baja con esa empresa, que es una pantalla y que muchas veces no, los teléfonos que tienen en la página no existen, no contestan, en la dirección no existe más, no es un convenio oculto. Ahora, Ricardo, para poder poner fin a este tipo de... porque es una estafa, en realidad, directamente a las jubiladas y jubilados este tipo de descuento, ¿cómo hacen? ¿Ustedes acompañan desde la asociación de usuarios? ¿Hay alguna forma de una vez que se revisa y se encuentran estos descuentos? Primero hay que detectar que hay un descuento. ¿Cómo detectar que hay un descuento? Mirando, en el primer caso, el recibo de haberes. El recibo de haberes te define si hay trampa o no con lo que dijimos, principalmente con los años de que vos sos socio o pagás de una mutual de crédito. Te cobran ser socios y eso ya está vencido porque ya el préstamo lo pagaste. Esa es una. La otra es, siempre el jubilado tiene que mirar el movimiento de fondos de su caja de ahorro. Lo puede mirar por el home banking, si sabe manejar el home banking, o si no, simplemente pidiendo cuando vos cobrás y en vez de irte rapidito, haces otro movimiento y pedís últimos movimientos de mi caja de ahorro. Y ahí te fijás los últimos movimientos del día que cobraste, los descuentos. Si aparecen descuentos que vos no cobraste, o sea, que no autorizaste y no entendés, porque los descuentos que te pueden cobrar en el movimiento de haberes, no hay, porque las cuentas de sueldo de jubilados son sin costo, o sea, que no tiene que haber descuento. La primera consulta es con el banco, con atención al cliente. Bien. Esa es la primera consulta. Sí. En general hay que tratar de hacerla presencial, y esto es difícil hoy en día, algunos bancos tienen presencial, otros. Bueno, te aparece este descuento y puede haber dos posiciones. Que el banco te diga, este descuento usted lo autorizó para la cooperativa de crédito y vivienda XX. Entonces puede ser que vos busques y la cooperativa exista, y la cooperativa tiene la obligación de darte de baja. Primero, si es un crédito y vos no lo autorizaste, es una estafa que hay que denunciar a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. En la ventanilla vos pones Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y esa es la primera denuncia. Podés ir a los MIC. Los MIC es la... cada municipio tiene una entidad de defensa del consumidor, planteando, mirá, el banco me descuenta esto yo nunca saqué ese crédito y me están estafando todos los meses. Y yo lo descubrí ahora. Uh-huh. Otra posibilidad de denuncia es cada banco tiene un responsable de atención al usuario financiero, que no es el call center. O sea, cada banco tiene, por el Banco Central, una persona y un alterno que son los que, ante cualquier desviación legal, uh-huh, son los responsables que el banco cumpla todo. Bien. Esos son. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue muchas veces, lo podés pedir en el banco, lo podés buscar en la página del Banco Central. Esto también podés ir a una asociación de usuarios y consumidores. Nosotros estamos dando permanentemente nuestro mail, uh-huh, reclamos usuarios y consumidores en defensa de sus derechos. Estamos dando nuestro Facebook en defensa de sus derechos. Uh-huh. Tenemos también nuestro WhatsApp para que pueda canalizarse y empezar el proceso, que tiene que suspender el descuento, claro, y reintegrar el dinero mal habido, porque es una estafa, uh-huh, es un robo. Sin duda. Ricardo, te agradecemos muchísimo este ratito que nos dedicaste. Quedamos a disposición aquí para seguir conversando. Súper interesante el trabajo. Primero, reconocer estos descuentos ilegales, avanzar con estos procedimientos que mencionabas, y que además existan entidades como esta organización de ustedes, ¿no?, en defensa de sus derechos de usuarios y consumidores. Un abrazo enorme y gracias por estos minutos. No, gracias a vos, pero te quería decir algo. Esto exige ser corregido, uh-huh, corregido por el banco, por el Banco Central, porque hay un agujero negro, uh-huh, que afecta a los aquellos más sectores más carenciados. Uh-huh. El trabajo que estamos haciendo con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Ministerio de Producción es un trabajo útil, y los jubilados tienen que conocer y mirar sus movimientos de la cuenta de sueldos. Muchas gracias por el tiempo. Un abrazo enorme.